Hola, bienvenido, bienvenida un día más a una nueva entrega de Black Soul. Contigo en la realización y presentación y encantado de compartir esta horita de buena música, José Antonio Martínez Ponce. Y comenzamos nuestra selección musical de hoy con Larny, su tema Infatuation, de su álbum publicado en Canadá en 1997, de nombre Beta Listen, en el que colaboran Rafael Sadik, antiguo componente de este grupo que tanto nos gustaba, Tony Tom, y Omar. Es un estilo que me recuerda a temas del mismísimo Prince. Y nos quedamos ahora con el vocalista italiano de R&B y Soul, Al Castellana. De su álbum Soul Edoscopic Love, publicado en este mismo año, 2016, he elegido un temazo de nombre Susie Smile, una auténtica delicia. There's a girl who smiles with a magic light in her sparkling eyes, but she leaves in cage a sad nightingale, one still flying. Magníficos detalles del bajo en esta parte final del tema. La afroamericana Adriana Evans, de la que ya hemos escuchado algunos temas en nuestros programas anteriores, es una de las voces más representativas del neo soul. Vas a escuchar un single publicado en 1987 de nombre Love Is All Around. See you. verdadera delicia y viajamos hasta 2001 con Shabazz. Sus estilos van desde el funk, R&B, soul y el swing. Me he quedado con Always On My Mind, de su álbum Better Day. I want you to know that I am missing you for somebody. Hi, this is James Day Songs, and I tune into Black Soul every Friday. What's in your repertoire? Y seguimos en Black Soul con la legendaria Melva Moore. Sus estilos, el funk, el urban, R&B, smooth soul. He elegido Last Forever de su álbum Forevermore, editado en 2016. Just hold me tight, I'm there. Don't hold back your thoughts, just get into the groove. Cause this will last forever. We won't need another lover. Cause this will last forever. Slow motion, baby, between me and you, between me and you. Don't fight these feelings, cause you know just what to do, cause you know just what to do. You got me satisfied, holding you tightly. We can just close our eyes, let's make this dream come true. I want to love you forever. Y activamos nuestra máquina del tiempo y la ponemos en 1986. Y nos encontramos con Johnny Baby, cabalgando entre el funk y el soul. Escuchamos su tema Special Things. On fire. Y continuamos en Black Soul, en esta ocasión con Tina Jenkins Crowley y su álbum debut publicado en 2012 de nombre Longest Journey. Tina fluye entre el gospel, el jazz y el neo soul, y su sonido es muy elegante. Escuchamos It Come From You. En el año 2004, el guitarrista afroamericano de Kansas City, Norman Brown, publicaba su álbum West Coast Calling. Toda una delicia para nuestros oídos. Me he quedado con su tema I Mix. Too good for me to let you walk on by. Yeah, yeah, yeah, babe, I'm pursuing and I hope that you don't mind, 'cause you got a lot of something hard to find. I wanna know what's going on behind your smile, you caught my eye, but the attraction is more than just physical, babe. Can I spend the day to explore every corner of your mind? I wanna stimulate your intellectual world. Cause every secret of your heart I'm trying to find. I wanna know the mystery that makes you mine. Terry Harris with K-Jam, and we listen every Friday to Black Soul. Y continuamos en Black Soul en el mismo Kansas para escuchar a William Green, que toca saxofón, clarinete, flauta, oboe y es profesor de instrumentos de viento. ¿Escuchas? Feel My Baby, con la colaboración de Tony Reed, de su álbum Green Valley, editado en 2006. In the night, when I'm feeling all alone, I think of you, and wanting to pick up the phone. To hear your voice is killing me, to be away from you. The love we share, it's something in my wildest dreams, and I don't care what anybody thinks of me. You made me happy, you made me see how good love can be, how good that your love can be. Feel me, baby, bringing up the best in me. Anytime I call on you, you are always there to take care of me. Baby, you're giving everything I need. You will never let me down. No, no one knows all the things you do for me. And our love grows, and every day's a fantasy. I've given you a part of me, and it's made me free. Loving you has made my life complete. You've shown me ways to knock me off my feet. You just don't know how good it feels. Continuamos en Black Soul. En esta ocasión vas a escuchar a la banda Groove Collective, que allá por 1996 publicaba en Francia un tema llamado Lead Off, incluido en su álbum We the People. Víctor Haines es vocalista, compositor y productor. Su trayectoria musical es muy amplia y productiva. Actualmente reside en Manchester y recientemente ha publicado su álbum Spirit AP, del que he extraído Keep Moving, una maravilla. When you feel the spirit, baby, legends passing by, Marvin Gaye and Luther, yeah, yeah. and let this music die. You gotta keep on moving, babe. Music in your soul. So keep that music moving, keep moving. Yeah. Don't let it go. No, no, no, no. Feel the spirit. Well, yeah. Everywhere you go, baby. All around, all around. Keep moving. Yeah, yeah. To the music in your soul. Well, come on. DJs, are you listening? Listen up now, yeah. Cause you know it's up to you. Keep on listening now. Keep this music playing. So what you gonna do? Ooh, yeah, yeah, yeah. Come on now, gotta keep it up now, yeah. Keep moving, step to this, just step to this. Come on now, keep moving, hey, yeah, yeah. Keep moving, oh, come on. Keep moving, gotta keep on moving, yeah. To the music in your soul. All around you, everywhere you go. Together we are free. You and me, baby. Music is the answer. So music has a key. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah, sweet soul music. Keep it going. Can you feel the vibe? Can you feel the groove? Come on. Oh, yeah. Hey, hey, hey. It's music, baby, baby. It's all around you where you go, darling. Keep moving, sweet. Some music, yeah. Hey, hey, hey, hey. Yeah. You gotta keep it moving, moving, moving, moving, moving, yeah. Y nos vamos hasta Reino Unido con algo que esperábamos desde hace tiempo. Es un teclista llamado Ollie Silk y su tema Music Without Sound. Su álbum Where I Left Off, publicado en este mismo año, acaba de salir, y a mí personalmente lo que más me gusta de estos instrumentistas son los coros que añaden en algunas de sus canciones y que le dan calidez. De hecho, siempre busco esos cortes en los álbumes. Thank you. Hi everybody, this is Rob Hart of Cool Million, and every Friday I listen to Black Soul on Radio Esperantia. Casi llegando a la recta final del programa, escuchamos al cantante, compositor y productor natural de Brooklyn, New York, Will Downing. Vas a escuchar un tema de su álbum de versiones recién salido del horno, Black Pearl, el tema Night Over Egypt, que publicaron The Young Girls en 1981. Better. Y para finalizar nuestro programa, escuchamos a HD con la colaboración de nuestra amiga Laura Jackson. El tema Nothing But Love. Este tema lo encontré, pero estaba incompleto. Me gustó tanto que hablé con Laura, a la que conozco personalmente, y le dije, por favor, mándamelo para mi programa. Y ella me dijo, sin problema, José, ahí lo llevas, disfrútalo. Llegamos al final de Black Soul, después de una hora de buena música. Ya sabes que siempre hacemos el programa para acariciar tus oídos. Espero que te haya gustado y que hayas disfrutado por lo menos igual que nosotros. En la realización y presentación, José Antonio Martínez Ponce. Hasta el próximo programa.